No podrás vivir sin mí, seré tu amante perfecto. Ay, ay, ay, tu amante perfecto. Te digo, amor, estas cosas para que comprendas. Sabes que no eres mi esposa, pero ahora tú eres mi reina. Tú serás mi flor, mi vida, también mi pensamiento. No podré vivir sin ti, seré tu amante perfecto. Ay, ay, dalo por hecho tú. Perfecto. ¡Claro! Y todo lo que tengo para ti, ahí siempre lo he tenido que ocultar. Y la gente que nos ve caminando, solo critican y critican. No saben lo que dices que te hago. No saben lo que pasa entre los dos. Lo cierto es que ahora soy tu amante. Te doy mi cariño y mi sabor. Te voy a enseñar a amar, mami, eso dalo por hecho. Ay, ay, dalo por hecho. No podrás vivir sin mí, seré tu amante perfecto. Ay, ay, ay, tu amante perfecto. Te digo, amor, estas cosas para que comprendas. Sabes que no eres mi esposa, pero ahora tú eres mi reina. Yeah, yeah, yeah. Te voy a enseñar a amar. Le pondremos sentimiento, será un amor especial. Ay, ay, ay, dalo por hecho tú. Ay, ay, ay, tu amante perfecto. Brindarte todo, dicha, ternura y felicidad. Pero en caso que no pueda, tú me tendrás que perdonar. Amante, amante, amante querida. Amante, amante, para toda la vida. En mi corazón hay cupo para alojar tus sentimientos. Te quiero, sé que me quieres, no veo por qué tanto miedo. Amante, amante, amante querida. Serás mi flor, mi vida, también mi pensamiento. No podré vivir sin ti, seré tu amante perfecto. Amante, amante, amante querida. Amante, amante, para toda la vida. Y es que quiero brindarte todo, dicha, ternura y felicidad. Pero en caso que no puedas, solo tendrás que bailar. Amante.